Hola amor, ¿cómo estás? Cuento las horas cuando te vas. Dame mil años para amarte más y más. Quiero cuando te vas, te quiero tal como estás, te quiero más y más y más las mil razones que escondes cuando te vas. Mira estos ojos y sabrás que cuando estás te quiero. Tantas razones que las mil razones.